Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Una vez más, estamos para seguir encontrándonos y compartiendo realmente información con respecto a mujeres, con respecto a mujeres de trabajo, a mujeres políticas y a mujeres en el mundo en general. Hemos hablado la última vez y queríamos terminar realmente esa exposición sobre el conocimiento que debemos de tener de lo que sucede a través de esta forma virtual que Naciones Unidas realizó desde el 7 al 17 de julio, como habíamos hablado, este foro político donde tuvo realmente desde Nueva York una organización a partir de hacerlo llegar en forma virtual a todos los países. Este foro, desde el año 2016, como habíamos hablado, tiene y analiza durante todos los años la implementación de estos reconocimientos en lo que se denomina la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Habíamos estado hablando justamente de los objetivos de desarrollo sustentable y nos parecía muy importante todo lo que se trabaja sobre mujeres. Entonces vamos a profundizar algunos de estos objetivos para hablar realmente sobre el artículo 5, justamente, ¿no? El objetivo número 5 de estos artículos que estábamos hablando sobre lo que representa en este 2020 este cuestionamiento que se ha hecho a partir de este encuentro de Naciones Unidas. También quiero aclarar que esta problemática se va a rever y va a ser votada por los embajadores justamente que observa en esta organización que se concentrará justamente en Nueva York, Estados Unidos. Lo que quiero adelantar y lo que quiero profundizar en cuanto a este foro sobre lo realizado, los puntos objetivos para el año 2030, en desarrollo sustentable es el número, el primero de los puntos de desarrollo en estos 17 ejes, es el poner fin a la pobreza en todas las formas y en todas las partes. Es decir, que todos los que conforman, ¿no?, este grupo de Naciones Unidas debieran llegar al 2030 con el fin de la pobreza en el mundo. Pero para eso, cada dos años, en algunos sistemas, en algunos encuentros y otros, cada cuatro, se van haciendo los análisis de desarrollo. El punto dos que tiene justamente estos de desarrollo sustentable es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria. Mucho tenemos que hablar de las mujeres y el hambre en el mundo. Y también tenemos que decir en qué condiciones están muchos países del mundo con respecto a el mantenimiento y la producción de alimentos, que también rige para el resto de las mujeres. Tenemos que estar siguiendo que el punto siguiente es de garantizar una vida sana y promover el bienestar a todos y a todas las mujeres, todos los estados. Ahí es alguna de las situaciones en las que estamos y después seguiremos analizando, porque nuestro objetivo del día es justamente analizar el punto 5. Voy a adelantarles el punto 4 de este foro, donde también mucho tiene que ver las mujeres y la niñez, ¿no? Se habla de garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad, proveer oportunidades de aprendizaje permanente. Esto es lo que de alguna manera va a ser el desarrollo muy importante del punto 5 al que hoy me quiero focalizar. Lograr la igualdad de género, empoderar a todas las mujeres y las niñas de todos los países. ¿Por qué nosotros estamos hablando de este tema? Nosotros estamos hablando de este tema porque las problemáticas de las niñas y tienen los problemas comunes que son los que cruzan estos problemas en muchísimos países del mundo. El 18% de mujeres y niñas alguna vez ya tuvieron parejas entre los 15 y los 49 años han sufrido en el mundo problemas de violencia física y o sexual. Justamente este informe de este año 2020 habla de los últimos 12 meses, es decir, que de julio del 2019 a julio del 2020, donde se desarrolló este foro, tenemos el 18% de mujeres del mundo entre 15 y 49 años que sufrieron violencia. También tenemos que decir cómo representa el trabajo de las mujeres en el mundo y cuál es la fuerza, ¿no?, se prevé. Solamente logran tener trabajo dentro de la fuerza laboral en condiciones las mujeres con el 39% solamente, y tendremos que decir que aún menos las mujeres, a pesar de su conocimiento y a pesar de su capacidad y a pesar de su desarrollo en los cargos directivos, solo en el mundo se logra el 27%, y ahí tenemos las mayores problemáticas. También tenemos que decir cuál es la situación fundamentalmente en el Asia meridional, ¿no?, y el riesgo justamente que al que se sigue trabajando muchísimo en Asia meridional. Estamos hablando justamente de mujeres, y no solamente estamos haciendo excepciones para Latinoamérica, sino hablar desde la generalidad y lo que está sucediendo en Asia Meridional, que el riesgo es que las niñas contraen matrimonio en una infancia en la primera infancia, ¿no? Y que por suerte, de acuerdo al trabajo de mujeres en Naciones Unidas, esto ha disminuido, ¿no? Ha disminuido desde el año 2000 esta situación de las niñas contrayendo justamente matrimonio. Mañana finalizaremos con la segunda y última parte de esta columna de la señora Mirta Ward. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El sistema de la ONU en el Líbano está movilizando a todas las agencias y a sus socios humanitarios para dar asistencia inmediata a los afectados y apoyar al gobierno tras las explosiones de este martes en Beirut, que han dejado al menos 100 muertos y 4.000 heridos. La Organización Mundial de la Salud envió kits de traumatología y quirúrgicos desde Dubái y tiene un equipo de médicos de urgencias listo para ser desplegado si lo requiere el gobierno. A UNICEF le preocupa que haya niños entre las víctimas y el trauma que puedan tener los supervivientes. La agencia está proporcionando agua potable a los trabajadores en el puerto y ayudando al Ministerio de Salud Pública a sacar las medicinas y vacunas que había en unos almacenes. Además de varias agencias, la ONU tiene una misión de cascos azules en el país. El portavoz de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano explicó que han puesto sus recursos a disposición del gobierno. Tenemos nuestros helicópteros, tenemos 10.500 tropas en el sur. Tenemos nuestros helicópteros, tenemos 10.500 tropas en el sur en este momento, monitoreando la línea azul en el sur de Líbano. Pero como ha dicho el comandante de la fuerza, ahora estamos con la gente y con el gobierno de Líbano y estamos listos para ayudar y proporcionar cualquier asistencia o apoyo que nos puedan requerir. La explosión fue enorme y la mayoría del centro de la ciudad ha sido destruida, incluso otras áreas de la ciudad. Todavía estamos evaluando la situación, incluyendo el impacto en el personal militar. Varios trabajadores de las Naciones Unidas han resultado heridos por las explosiones, entre ellos 8 miembros del personal de la Fuerza de Tarea Marítima de la misión de la ONU, que sufrieron heridas graves cuando la ola expansiva alcanzó su buque que estaba atracado en el puerto. Todas las víctimas entre los cascos azules son del contingente de Bangladesh. 7 trabajadores de UNICEF también han resultado heridos leves y decenas han perdido sus hogares. El secretario general de la ONU deseó una pronta recuperación a todos los heridos, incluyendo al personal de la ONU, y expresó en un comunicado sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al gobierno del Líbano. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a la población que colabore con las autoridades y se realice una prueba de coronavirus si se lo requieren por haber estado en una situación de posible contagio. Los especialistas de la OMS han explicado que varios países están encontrando problemas porque hay personas, especialmente jóvenes, que no quieren hacerse la prueba si se lo solicitan o no quieren proporcionar los datos de sus contactos. Es importante evitar culpas, dijo Michael Ryan, el director de emergencias de la OMS, que insistió en que toda la comunidad de involucrarse si aparecen casos. And there is pressure, and we need to recognize that. It's not an easy thing. Hay presión, tenemos que reconocerlo, no es algo sencillo. A mí no me gustaría que llamaran a todos mis amigos y les preguntaran dónde han estado y si han estado expuestos. Es duro, pero se necesita para frenar el virus. Es muy importante que evitemos el problema, pero cuando ocurra, nos involucremos y no lo hagamos peor por ignorarlo, porque eso está pasando en muchos países. And not making the problem worse by ignoring it or avoiding the issue, because that is happening in many countries. Y la Oficina Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha hecho un llamado al diálogo entre las autoridades y los indígenas mapuche en Chile y a investigar los actos de violencia y racismo ocurridos desde la semana pasada en el sur del país. El representante regional, Jan Jarab, dijo que un diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales en la Araucanía. Para encontrar soluciones duraderas se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos, enfatizó. Yarab mencionó también su preocupación por los enfrentamientos entre integrantes del pueblo indígena mapuche y carabineros, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza. Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche, destacó. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 13 grados de temperatura máxima con cielo nublado. Mañana viernes 11 de máxima, 5 de mínima, nublado. Nublado el sábado con 11 de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con 15 de máxima, 11 de mínima. El lunes algo nublado con 12 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes despejado con 12 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 18 grados, con cielo cubierto y algunas precipitaciones. Igualmente mañana viernes, cubierto con precipitaciones aisladas, 11 grados la máxima, 9 la mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo nublado con 18 de máxima, 15 de mínima. El lunes despejado con 16 de máxima, 10 de mínima. Y el martes ligeramente nublado, 13 grados la máxima, 8 grados la temperatura mínima. De La Plata pasamos a San Juan, allí con una máxima para hoy prevista de 15 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes el cielo estará nublado, 16 la máxima, 6 grados la mínima. El sábado parcialmente nublado, 18 de máxima, 6 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 29 la máxima, 10 la mínima. El lunes despejado con 21 grados de máxima, 11 de mínima. Y el martes despejado con 14 grados de máxima y 9 grados de mínima. Ahora vamos a Rosario. En Rosario la temperatura máxima estará hoy en 20 grados, con cielo cubierto. Mañana viernes también nublado con 13 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado nublado con 20 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo algo nublado, 27 la máxima, 15 la mínima. El lunes despejado con 20 de máxima, 10 de mínima. Y el martes nublado con 18 de máxima, 7 grados de mínima. Ahora vamos con Salta. Allí la temperatura máxima hoy será de 26 grados, con cielo algo nublado. El viernes despejado con 23 de máxima, 9 de mínima. El sábado despejado con 22 de máxima, 8 de mínima. Domingo despejado con 27 de máxima, 10 de mínima. Lunes despejado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. Y el martes algo nublado con 21 grados de máxima y 10 grados de mínima. Pasamos a Neuquén. Allí la máxima hoy ascenderá a 13 grados. Cielo nublado. Mañana sábado nublado con 16 de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 9 grados de mínima. El lunes, cielo algo nublado, 11 grados de máxima, 4 de mínima. El martes despejado con 10 de máxima, 2 de mínima. Y el miércoles despejado con 11 grados de máxima y 4 grados de mínima. Pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy estará en 18 grados, cielo nublado. Mañana sábado parcialmente nublado, 20 grados la máxima, 8 la mínima. El domingo despejado con 28 de máxima, 11 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 20 la máxima, 11 la mínima. El martes nublado, 18 la máxima, 9 la mínima. El miércoles nublado, 17 de máxima, 7 grados la temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 14 grados, cielo nublado, mañana nublado con 15 grados de máxima, 7 de mínima, el domingo nublado con 15 grados de máxima, 9 de mínima, el lunes algo nublado, 12 la máxima, 7 la mínima, el martes despejado, 13 la máxima, 5 la mínima, y el miércoles nublado con 14 grados de máxima y 6 grados de mínima. Ahora vamos con Mendoza. La máxima allí será hoy de 13 grados. Cielo algo nublado. Mañana sábado algo nublado con 16 de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 23 grados de máxima, 8 grados de mínima. El lunes despejado con 16 grados de máxima, 7 de mínima. El martes despejado con 15 de máxima, 7 de mínima. Y el miércoles despejado con 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. Cerramos este tramo dedicado a los pronósticos. En Buenos Aires, hoy habrá 12 grados de temperatura máxima, cielo nublado, con algunas precipitaciones. El sábado, nublado con 16 de máxima, 12 de mínima. El domingo, nublado, 17 la máxima, 15 la mínima. El lunes, despejado con 16 de máxima, 12 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 14 grados la máxima, 10 la mínima. Y el miércoles, nublado con 13 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.